que hemos quedado conformes porque se nos ha dicho que va a haber una preocupación especial de su gobierno por la situación de la pequeña empresa y eso nos alegra mucho. Creemos que el tema de la pequeña empresa, que representa lo principal del trabajo en el país, es una preocupación que debe materializarse en tareas concretas, que son las que él nos ha presentado, y por eso digo, estamos contentos de este encuentro con el candidato Frei.